faltaras amor, no sé qué haría. Si solo vivo sin tus besos y caricias. Si me faltaras amor, no sé qué haría. Si solo vivo sin tus besos y caricias. Si alguna vez tú me dijeras no te quiero, entonces para mí no habría nada. Si alguna vez tú me dijeras no te quiero, entonces para mí no habría nada. Si yo fuera para ti solo un recuerdo, buscaría la soledad donde no exista. Una voz que me arrullara con su llanto hasta morir por haberte amado tanto. Thank you.